Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1. Estación de información. Ya está acá en nuestra mesa de trabajo Luciano Torreta. Lucho, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. Ahí lo tenemos, ahí lo pusimos. Bien, todo bien. Bien, bien. Bueno, ya vamos a ir con Lucho. Le vamos a agradecer a Graciela, que nos mandó un mensaje. Recordemos, Graciela, creo que dos programas atrás se ganó el libro Las Viudas Rojas. Finalmente, quien estaba pensando que se lo podía llevar hoy, lamento comunicarles, nos dice Graciela: hola chicos, perdón por no haber ido a buscar el libro. Por supuesto que me interesa, el viernes paso, como siempre, un placer escucharlos. Un abrazo grande, Graciela. Te recordamos, esta noche sorteamos, cerca de las 22, Luis Sepúlveda, La Sombra de lo que Fuimos. Vamos a pedirle a Álvaro González, nuestro productor, que nos haga la lista de las personas que ya están aquí, ya están inscriptas, a partir de que se comunicaron a los teléfonos de la radio, para participar del sorteo de este libro. Lo que no te dijimos al comienzo, siguiendo con los libros, es que en el día de hoy, que nos llegó la revista Sudestada del mes de septiembre, después te vamos a estar comentando de qué se trata la revista, pero particularmente queríamos recomendar y ofrecer este libro de los cuadernos de Sudestada número 1, ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky?, una lectura sobre la Revolución Rusa a cargo de Hugo Montero, con las opiniones de Esteban Volkov, de Andrés Rivera y de Alan Woods, entre otros. Después, si tenemos tiempo, te vamos a leer un poquito de la contratapa. Pero bueno, también, junto con la revista Sudestada de septiembre, te podés llevar este libro por apenas 30 pesos. Si bien no es un número de popular, digamos, un monto popular, lo es en el marco del precio en el cual se encuentran los libros hoy en cualquier librería, ¿no? 30 pesos es un libro realmente barato y vale la pena. Una excelente edición de Peña Lilio y de Ediciones Continente. Está anunciando Sudestada Polo, el buscador, vida y obra del periodista Fabián Polosecki, como cuaderno número 2 de Sudestada. Y cuaderno número 3, aquellos que nos interesa la vida de Rodolfo Walsh, escuchen, Los años montoneros de Walsh, algo de lo que se escribió muy poco. Hugo Montero y Horacio Portela estarán presentando en cuadernos de Sudestada 3 este libro, que seguramente próximamente estaremos teniendo, valga la redundancia del mente, aquí en Saber 81 entre Ceballos y Piovano. Te decíamos, está Luciano Torreta, nuestro historiador, lo vamos a presentar como él se merece y ya conversamos con él. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Ustedes saben que para un programa de radio, independientemente que sea este semanal, siempre se necesita un gran equipo de trabajo. Esto no suele suceder en las radios comunitarias alternativas como es FM Moreno, porque se hace todo a pulmón, no hay dinero para hacer este tipo de trabajo, toda esa voluntad, y por lo tanto siempre somos 2, 3, 4. Hace poco se sumó Álvaro González, que es nuestro productor periodístico, que es uruguayo. Nosotros apuntamos a que el Latido se vaya conformando con un inmigrante de América Latina en toda su composición. Un uruguayo, un paraguayo, un boliviano, un chileno. Así, bueno, integramos un uruguayo más cerca, tal vez incluso por cuestiones geográficas. Entrerriano, dice que es Leo. Bueno, primero fuimos a Entre Ríos, después cruzamos el charco. Estamos ahí, estamos haciendo el camino. Después pasamos a Paraguay. Nos va a costar si integramos un brasileño por el tema del idioma. Pero bueno, la producción, la coordinación. En honor a Álvaro González vamos a hablar de la independencia uruguaya. Lucho, ¿cómo te parece arrancar este tema que decíamos? Un déjà vu, ya lo hemos abordado en Latinoamericano el año pasado, pero bueno, siempre se pueden integrar cosas nuevas porque en el tiempo que tenemos en la radio, obviamente un tema tan arduo y largo como puede ser la independencia de un país, tiene distintas aristas, ¿no?, para trabajar. Sí, bueno, en principio nosotros por ahí el año pasado lo habíamos abordado y le habíamos prestado bastante atención a los conflictos entre la Argentina, o en ese momento Provincias Unidas del Río de la Plata, y Brasil, ¿no? Respecto de, bueno, la guerra que en definitiva termina dando como resultado esta nueva nación, ¿sí?, que nosotros vamos a conocer como República Oriental del Uruguay. Ahora bien, en realidad para el pueblo uruguayo, un poco el recordatorio de 1825, de ese 28 de agosto, y por eso la fecha que nosotros estamos recordando, mucho tiene que ver con esa gesta de los 33 orientales, ¿no? Ese grupo de patriotas, entre comillas, de orientales que, venidos desde Buenos Aires, con el apoyo y con el financiamiento de Buenos Aires, de alguna manera da el puntapié inicial de la lucha contra los brasileros que en ese momento estaban ocupando la banda oriental y que en ese momento se conocía como provincia cisplatina, ¿sí? Perdóname que te interrumpa, ¿se tiene algún dato más allá de decir los 33 orientales como título? O sea, ¿quiénes eran? ¿De dónde provenían? ¿Cuál era su formación? Un poco la trayectoria, no digo de los 33 obviamente, pero que nos permita ver un poquito más allá del título de los 33 orientales. Sí, en primera medida, digamos, hay una discusión sobre si eran 33, si eran más, si eran menos, quiénes estaban, quiénes se bajaron, quiénes en algún momento desertaron, desaparecieron, cómo la historia después se va construyendo en función de los que estaban a favor y los que estaban en contra, de aquellos que de alguna manera participaron, pero creo que hay un núcleo base de aquellos que de alguna manera participaron, que estaban relacionados o con aquellos seguidores de La Valleja, con aquellos seguidores de Rivera y de Oribe, por supuesto, y en este contexto, por supuesto, estamos hablando de aquellos que de alguna manera tenían alguna relación con Artigas, ¿sí? Uh-huh. Ahora bien, el contexto político y económico hay que ubicarlo y hay que tener en cuenta, ¿no?, a qué uno se refiere y cuáles eran las circunstancias en ese momento. Artigas, para Buenos Aires, en su momento, representó un enemigo, ¿sí? O sea, para el gobierno revolucionario de Buenos Aires, en esa primera década, entre 1810 y 1820, la experiencia de Artigas, la posibilidad de la Liga de los Pueblos Libres del Sur, esa realidad concreta en los últimos años de la década de 1810 y que aparentemente amenazaba con concretarse en la independencia de un nuevo país que incluyera lo que nosotros hoy en día conocemos como Uruguay y por supuesto también Entre Ríos, Corrientes y toda esa región, incluso las discusiones respecto de Santa Fe o quizás la colaboración o participación de Córdoba, eran una amenaza importante para lo que consideraba el gobierno centralista de Buenos Aires y la experiencia, ¿no?, respecto de la posibilidad de tener una unidad política importante. Es por eso que desde el punto de vista del contexto regional y del contexto estratégico, Buenos Aires prefiere la presencia en un primer momento de los portugueses, brasileros, en la banda oriental, así que es decir que no asiste en defensa de la banda oriental ante la ocupación concreta de los portugueses que durante casi 5 años se van a hacer cargo del territorio. Cambiada la situación política, y ya sin Artigas, porque Artigas no participa, ¿sí?, de la cruzada de los 33 orientales, y esto es muy importante tener en cuenta, hay objetivos económicos. En un primer momento, que la banda oriental, hacia 1820, 1821, formara parte del Imperio de Brasil, políticamente era algo positivo para Buenos Aires. 4 o 5 años después, había un problema económico, o sea, había un problema económico puntual. La principal industria del Río de la Plata, del lado de Buenos Aires, eran los saladeros, ¿sí? No sé si la mayoría de la gente recuerda a un señor que está en los billetes de 20 pesos, ¿no?, un señor Rosas, que era un saladero muy importante, que en ese momento todavía no había llegado al poder, y es uno de los que va a financiar el cruce de los 33 orientales. ¿Por qué? Por dos cuestiones. A pesar de lo que la gente presupone, ¿sí?, y nosotros siempre pensamos que la gran pampa argentina y la gran cantidad de ganado, etcétera, etcétera, el ganado estaba en la banda oriental. La pampa de este lado, o sea, el territorio, la campaña bonaerense no llegaba hasta más del río Salado. Y después era territorio indígena. En realidad el ganado estaba en la banda oriental. La banda oriental era la campaña de Buenos Aires. Por lo tanto, en ese momento no se lo tenía. Y el otro problema era que al Brasil ya apoderarse de esos territorios, hacían su propia carne salada y se lo vendían a sus propias plantaciones esclavistas, que antes era el mercado de Buenos Aires. Por lo tanto, existía una necesidad o un interés, sumado al interés, por supuesto, de Inglaterra, ¿sí?, de lograr, si se quiere, un estado tapón, un territorio tapón, entre las dos potencias que se disputaban luego de lo que sería el Rosario de Independencias, que se disputaban el control y el poderío regional, ¿sí?, o sea, entre Brasil y la Argentina, las Provincias Unidas. Era muy importante tener la posibilidad de tener un acceso al Río de la Plata y desde allí a los ríos interiores, ¿no?, el Paraná, el Uruguay, el Paraguay. Por lo tanto, era muy importante que Montevideo fuese un puerto libre, de allí el interés también de Gran Bretaña. Lo que nosotros vamos a ver es que el cruce de los 33 orientales y esa declaración primigenia antes de llevar adelante, si se quiere, la guerra, tiene más que ver con una declaración de principio. De principios que en un primer momento, y teniendo un poco referencia a ese cruce de los 33 orientales y esa famosa la bandera tricolor, porque en realidad la bandera original uruguaya es roja, blanca y celeste, no sé si la mayoría de los oyentes seguramente eso no lo sabe o no lo recuerda, tenía que ver con la declaración de independencia, es de independencia respecto de Brasil, pero en realidad el principio es incorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata, por lo tanto el objetivo era volver a ser parte de este territorio. Así que bueno, en realidad las vueltas de la historia son... Lo marcaba un poco el financiador también, ¿no? De todo esto. ¿Y qué pasa después? O sea, ¿qué es lo que sucede ahí en Uruguay desde esta intención a lo que finalmente sucede, que es pensar en un Estado independiente, ¿no? Bueno, la declaración de esa independencia territorial y en todo caso la necesidad o la intención de reunirse con las Provincias Unidas y ser una más de esas Provincias Unidas, termina, en realidad es más bien un voluntarismo en ese momento, ¿no?, que termina dando como resultado una guerra, la que nosotros conocemos como la Guerra de Brasil, en la cual Argentina no va a tener otra opción más que formar parte y tener que ver con esa guerra que obviamente los patriotas uruguayos, entre comillas, no podían llevar adelante solamente. Ahora, esa guerra que se gana en el campo de batalla, se pierden las negociaciones. O sea, está claro que se pierden las negociaciones. Y ahí uno podría identificar el nacimiento de las primeras diferencias al interior de Uruguay, la conformación de un Uruguay que no era el Uruguay primigenio. O sea, lo que nosotros conocemos como el Río Grande do Sul, ¿sí?, pertenecía a la banda oriental, ¿sí? Y luego de las negociaciones, y si se quiere, de una participación de uno de los personajes que es bastante cuestionado. En realidad, cuando yo te mencionaba los participantes o los integrantes de los 33 orientales, y uno tiene como máximo referencia a La Valleja y su participación en la guerra, pero los que terminan de dar una formación en esas tratativas de paz, en donde se termina de dar forma a lo que nosotros conocemos como Uruguay, como país independiente, ahí aparece Rivera y ahí aparece Oribe, y lo que nosotros conocemos como el origen de esos partidos políticos que son los más antiguos de Latinoamérica, ¿no?, los blancos y los colorados. En donde de alguna manera, para muchos, hay cierta traición a los ideales de los 33 orientales en Rivera, que en realidad es el que termina, si se quiere, pactando con los brasileros por un territorio más chico pero independiente. Para que quede claro, en cuanto a los actores que están interviniendo, la guerra la gana Argentina, o sea, o Argentina más Uruguay o Argentina más la banda oriental contra Brasil. La guerra la gana, pero es una guerra que sabe que no puede ganar a largo plazo, porque Brasil es mucho más importante. Una guerra a largo plazo de décadas que tranquilamente Brasil podía sostener, ninguno de los dos afectados, como podía ser la banda oriental y Argentina, se podían hacer cargo. Por lo tanto, uno podría decir que la independencia definitiva de un Uruguay más chico de lo que nosotros conocíamos como la banda oriental y de lo que podría haber sido, es el resultado inequívoco de las relaciones, de la situación, el contexto internacional, de los intereses económicos y de una realidad que a largo plazo estaba claro que era mejor eso que nada. Uh-huh. Mientras hablaba, recordaba alguna de tus participaciones en el programa donde hablamos de Artigas. Y vos uh-huh. me decías que Artigas en un momento se había ido, había vuelto a ser un campesino. ¿Él en todo este proceso lo vive desde ese Desde el exilio, sí, lo vive desde el exilio, o sea, imposibilitado de participar, imposibilitado en tanto y en cuanto ninguno de los actores está interesado en que él participe, sí, es decir, es enemigo de Buenos Aires. Varios de, si se quiere, de los patriotas uruguayos o de los patriotas orientales pueden llegar a tener alguna conexión o algún sentimiento, si se quiere, de conexión con Artigas, pero es un problema porque saben que si tienen el apoyo de Artigas o involucran a Artigas en la cuestión van a perder el apoyo de Buenos Aires. Y por el otro lado es el odio acérrimo de los brasileños y de los portugueses, ¿no? Que habían sido quienes lo habían derrotado. Bueno, Lucho, muchas gracias nuevamente por estar aquí, por tu participación en el programa. Te extrañamos el viernes pasado. No hubo forma. No hubo forma ni siquiera de una conexión telefónica. Bueno, pasó Luciano Torreta, como todos los viernes, también en su bloque de historia, en este caso hablando de la independencia de Uruguay. 25 de agosto, año era 28 de agosto de 1825. Ahí está. Nos mezclamos un poquito la fecha. Vamos a escuchar para cerrar la columna, Luciano, a un grupo de rock uruguayo, La Vela Puerca, Madre Resistencia.

Continuamos en Latido Americano. Nos olvidamos de decir en el bloque anterior, cuando presentábamos a Luciano Torreta, que pasó María finalmente a buscar el libro que se había ganado, El silencio de Horacio Verbisky, que recordemos, como para también interpelar a los oyentes para que reproduzcan el gesto que tuvo, que Ariel, un oyente de Latido Americano, que por temáticas que aborda el programa o temáticas de la realidad, él da su opinión regalando libros, ofreciendo libros para sortear en Latinoamericano. Recordamos en el contexto este que de pronto la iglesia se acordó de que había pobres, después incluso se supo que habían tomado una declaración de Benedicto XVI, algunos decían no de este año, sino del año pasado, que le habían sacado del tintero para intervenir. Bueno, él regaló el libro del silencio, que habla de la participación de la iglesia como institución en la dictadura militar, incluso con la participación del propio Bergoglio, ¿no?, el cardenal de Buenos Aires. Sí, como voy a citar a Martín Raffo en este caso, esto invita a la inteligencia. Es una invitación a la inteligencia, justamente el hecho de regalar un libro y por ahí plantear justamente la posibilidad de una discusión donde poder pensar y poder asumir estos problemas desde un lugar de análisis. Vamos después a hacer otra invitación a la inteligencia, aunque todavía no me termina de cerrar esta frase, que tiene que ver con la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. Vamos a recomendar un libro, ¿sí? Un libro que es de lectura obligatoria a los estudiantes de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Ciencias Sociales, de la cátedra de la materia de Políticas y Planificación de la Comunicación. Bueno, vamos a estar recomendando ese libro después, pero eso cuando abordemos el tema en la última hora del programa. Vamos a hablar un poco de la propuesta de reforma de la Ley de Educación en Venezuela, Leo. Sí, más que propuesta, es ya una ley que fue aprobada y promulgada el 15 de agosto. Ya se modificó la nueva ley de educación. Una ley que trajo bastantes discusiones, pero está bueno que podamos pensar el contexto en el cual se norma esta ley y que tiene que ver con el consenso de Washington. Tiene que ver con una visión que se tuvo a partir del año 96, que el Banco Mundial hace una lectura sobre el rol de la educación y el rol del Estado en general en los países y en la economía, y hace un planteo sobre la educación netamente neoliberal, en los términos en los que, estamos hablando de 1996, se planteaban por esos momentos en todo el mundo y en América Latina en particular, y que tenía que ver con la educación como un bien de intercambio, como una inversión que se hacía, y se planteaba desde el Banco Mundial al Estado como un mal inversor en educación. Uno de los planteos tenía que ver con que las escuelas entre sí no competían y por lo tanto no buscaban tener un mejor nivel educativo, que los docentes no competían entre sí y por lo tanto no tenían necesidad de mejorarse, porque era la competencia lo que hacía, esto en términos netamente capitalistas y neoliberales, la competencia como el motor del progreso de la sociedad, ¿no? Exactamente, y esto llevado a la educación como inversión, y como toda inversión tiene que dar una ganancia, un beneficio, si no, da pérdidas, y si da pérdidas, esa inversión no tiene sentido, y por lo tanto hay que sacarla. Al mismo tiempo, el Banco Mundial planteaba la educación como una forma de llevar el desarrollo de los países, es decir, ponía el peso sobre la educación del desarrollo de los países y planteaba como que la culpabilidad de la falta de desarrollo de algunos países era su mala inversión en educación. Por lo tanto, una buena inversión en educación llevaría a un desarrollo, olvidando lo que son las estructuras económicas, digamos en los años 90, olvidando lo que fue la desestructuración en Argentina, por ejemplo, del aparato productivo a partir de la dictadura de 1976, y generando una especie de mentira, podemos llamarlo directamente así, diciendo que, bueno, si se modificaba la educación, se iba a modificar la situación que se estaba dando a mediados de los 90 en la Argentina, por ejemplo, con las cuestiones de la falta de trabajo, la caída en la economía, etcétera. Este es el contexto en el cual se da, en algún sentido, muchas discusiones y muchas peleas en cuanto a qué tipo de educación, y se han ido llevando hacia adelante y hacia atrás diferentes reformas en la educación a lo largo y ancho de América Latina. En la Argentina, todos los que tenemos hijos sabemos y hemos sufrido las diferentes reformas y contrarreformas y recontrarreformas que han llevado adelante los gobiernos. Nos remitíamos a la Ley Federal de Educación, ¿no? Cuando presentábamos el tema. Exactamente. Pero esto ha ido pasando en toda América Latina. Y en estas reformas y en estas posiciones respecto a la educación se discute sobre cuál es el rol del Estado en la educación. Y eso es uno de los puntos principales que se discuten en estos momentos, que se discutieron en realidad en los últimos meses en Venezuela y que generaron muchas posiciones a favor y en contra. Obviamente desde los movimientos sociales y la población que apoya el proceso que se está dando en Venezuela con Hugo Chávez a la cabeza, se proyecta una posición de un Estado activo en lo que tiene que ver con la educación. Uno de los elementos de la ley es que la educación pasa a ser no un derecho del ciudadano, sino una obligación del Estado. Eso parece una cuestión legal mínima, pero sin embargo de fondo trae consecuencias, porque yo puedo no usar un derecho. En cambio el Estado no puede evitar la obligación de darle educación a los ciudadanos. Y eso es una gran diferencia. No en todos los países de América Latina, y esto es importante aclarar porque a veces desde Argentina nos olvidamos, existen la cantidad de escuelas primarias, secundarias, institutos, universidades, estatales como existen en la Argentina. Esto es una rareza y uno puede hablar con cualquier ciudadano de cualquier país latinoamericano que cuando entra, a mí me ha sucedido hablar con gente del Perú o de Colombia, que entrar a una universidad sin tener que presentar el carné de pagar la cuota, como si fuese un club, no lo entienden. Digamos que cualquier persona puede entrar a una universidad aquí en la Argentina. Entrar al edificio estamos hablando, no solamente entrar a estudiar. Digo, entrar al edificio les parecía algo como novedoso. En muchos países de América Latina, si uno no tiene, paga la cuota de la universidad, no puede ni siquiera ingresar al edificio. El emblema mayor de esto es Chile. Exactamente, que igual también está con, a partir de los movimientos de los pingüinos, recuerdan los estudiantes uh-huh. secundarios hace 2 años, viene también en un proceso de reformas de la ley de educación. Nosotros, a partir de esto también en Venezuela se fueron dando algunas cuestiones que rozan lo cómico, si no fueran trágico. Por ejemplo, se estuvo hablando en los medios venezolanos, y esto que voy a contar es real, de hecho trajimos un audio para escucharlo. Se estuvo hablando que la nueva ley orgánica de educación del Estado venezolano iba a quitarle la patria potestad a los padres. Es decir, que la nueva ley de educación planteaba que los padres no iban a poder tomar decisiones sobre sus hijos menores de edad. Parece que no tienen mucha imaginación la oposición, porque lo mismo decían cuando se votó la última reforma de la Constitución. Hablaban exactamente lo mismo, el mismo argumento. El mismo argumento, cuando fue eso, inclusive, yo no sé si se acuerdan, esto salió en Clarín, en Nación, en varios diarios de tirada nacional, que no le iban a poder elegir cualquier nombre a los hijos, que claro. El Estado les iba a elegir el nombre a los hijos, porque el Estado venezolano había puesto como una especie de legislación que limitaba algunos nombres que tenían que ver que eran nombres muy graciosos o que tenían algún doble sentido y buscaban terminar con una situación que se daba, que más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con la situación de que se limite qué nombre se le puede poner a un hijo, no tenía que ver con que el Estado le iba a poner el nombre al hijo. Bueno, este tipo de discusiones que se van más allá de una discusión real y concreta y que se puede dar, porque uno no tiene por qué estar de acuerdo con el 100% de la nueva ley de educación, se fueron dando los últimos meses en Venezuela. Vamos a escuchar un audio de una radio venezolana en la cual se lee, esto entre comillas, algunos artículos de el proyecto en ese momento. Este audio tiene un par de meses atrás, el proyecto de ley de educación. Escuchémoslo también, se incita a la gente a manifestarse y a oponerse, lo cual en el caso de que fuera real este proyecto de ley, tuviese estos artículos realmente, no estaría del todo mal, digamos. Pero aquí se está dando una información cuya fuente de información, cuyo origen, nunca nadie lo pudo probar. Esto salió publicado en diarios, esto se dijo en la televisión, se dijo en la radio. Lo que vamos a escuchar ahora, yo le pido que presten atención, porque si no fuese trágico, sería gracioso. Escuchémoslo. De verdad es grave, esto es grave. El artículo 3 dice lo siguiente: a partir de la vigencia de la presente ley, la patria potestad de las personas menores de 20 años de edad será ejercida por el Estado a través de las personas u organizaciones en que éste delegue facultad. Escuchen el artículo 4 que están introduciendo estos canallas del régimen comunista de Hugo Chávez en el Congreso, en la Asamblea Nacional. El artículo 4 dice, todo menor de edad permanecerá, escúchenlo bien, yo me quedé realmente atónito con esto, todo menor de edad permanecerá al cuido o al cuidado de sus padres hasta tanto cumpla la edad de 3 años, pasados los cuales deberá ser confiado para su educación física y mental, así como para capacidad cívica a la organización de círculos infantiles, organismo que por esta ley queda facultado para disponer la guardia y cuidado de la persona y ejercicio de patria potestad de estos menores. Ustedes pueden imaginarse definitivamente lo que va a suceder cuando usted va a tener a su hijo solamente los 3 primeros años de edad y en cualquier momento le tocan la puerta y le dicen, hey, ese niño que está ahí nos pertenece, ese niño que está allí lo vamos a cuidar y lo vamos a educar física y mentalmente y cívicamente nosotros en esta cosa nueva que se llama organización de círculos infantiles. ¿Qué irán a hacer las madres? ¿Irán permitir que les arrebaten a sus hijos? ¿No irán a la calle a protestar por sus hijos? Estaba recordando cuando le hicimos la entrevista al director de Aporrea, ¿te acordás, Leo? A Gonzalo Gómez, que le preguntamos en torno a cómo se viene discutiendo en Venezuela desde las organizaciones sociales, desde aquellos que intentan construir una comunicación alternativa y que lo hacen, de hecho, el control de los medios. Porque efectivamente, alguien que toma una ley apócrifa y que empieza a generar opinión a partir de esto, está violando el principio, el primer principio de la ética periodística. Lo está violando y el Estado tendría que tener alguna herramienta para, no digo intervenir, pero al menos llamar la atención sobre esto. Y efectivamente esto es muy burdo pensarlo, pero así se dan los debates en Venezuela, ¿no? Sí, esto a veces cuando uno escucha algunas propuestas que existen en Venezuela sobre el tema de control de los medios, que inclusive para nosotros suenan como a cierto el límite con la censura que a uno le preocupa, claro, dice, sí, bueno, sí. Uno cree que, uno como no piensa que hay buenos y malos, sino que piensa que hay procesos, no confía mucho en estas situaciones donde hay demasiado control sobre los medios de comunicación. Sin embargo, cuando uno lee y escucha, nosotros tenemos acceso por nuestra actividad a leer y escuchar y buscamos información también en los que son los medios opositores, se lee y se escuchan cosas que realmente son realmente peligrosas, porque obviamente una persona que escucha esto, que a través de este tipo de medios se informa, va a salir a la calle a defender la libertad de poder ser el padre de sus hijos con todo el alma. Uno, realmente, si uno escuchara que van a hacer algo así en su país, creo que sin lugar a dudas saldría a defender sus derechos. Pero ¿qué está saliendo a defender cuando lo que están haciendo es mintiéndole? Esto es casi un delito, debería serlo, cuando uno utiliza una información falsa como esta para justamente incitar a este tipo de actividades. Creo que igualmente aquí en la Argentina también sería muy interesante que se hagan este tipo de cosas, no solamente con los medios de comunicación, sino también, se me viene ahora a la cabeza, se me vino así recordar a Fernández hablando cuando fueron los hechos de Castelar, los hechos de Aedo en las estaciones, y diciendo, dando con nombre y apellidos quiénes habían sido los autores. Y después todo eso, que quedó absolutamente en la nada, ni siquiera en causas judiciales en algunos casos, quedó sin embargo en la memoria de muchísima gente, porque por los medios se escuchó que fue tal o cual partido, o tal o cual organización, o tal o cual persona inclusive. Uh-huh. Sí, recordemos la masacre de Avellaneda, ¿no? Cuando se decía el enfrentamiento entre piqueteros inventando algo que había estado preparado por los servicios de inteligencia para presentarlo así, que finalmente fue desmentido. Bueno, ese tipo de actitudes. Y en el fondo, lo que da cuenta también es las dificultades para discutir eso mismo, para discutir la ley en sí mismo. Sin ir más lejos, digo, los diputados del PRO discutiendo la ley de servicios de comunicación audiovisual, discutiendo el Congreso, discutiendo la legitimidad del Congreso, porque no tienen argumento para discutir la ley, porque no hay un proyecto y porque ese proyecto tal vez sería muy similar al que está actuando hoy, que es una ley de la dictadura militar, un decreto ley, de la dictadura militar con unas reformas hechas en el menemismo, que tiene que ver con las reformas del Estado. Digo, no me quiero ir de tema, pero estamos hablando que no se puede discutir la ley en sí misma porque no tienen cómo hacerlo y porque además para hacerlo deberían volcar argumentos muy antipopulares y entonces discuten de manera tangencial o inventando leyes apócrifas como estabas dando cuenta vos. Sí, creo que en el trasfondo de tanto lo que tiene que ver con la ley de educación, la nueva ley orgánica de educación en Venezuela, la ley de medios aquí en la Argentina, inclusive la discusión que se estuvo dando hoy en la cumbre de Lunasur, lo que estaba de trasfondo en gran medida era esto: ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado y cuáles son sus límites? En el trasfondo, en gran medida, es de eso es de lo que se está hablando. 466-6559, también podés participar con tu opinión sobre estos temas, y al 1561-540359. Estábamos tratando de realizar la comunicación con Pablo Imen, que es graduado en Ciencias de la Educación, docente e investigador de la UBA, y es coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que estuvo estudiando mucho sobre las reformas educativas y los proyectos educativos tanto en Venezuela como en Bolivia, que estuvo estudiando también esta nueva ley de educación, pero bueno, nos está costando establecerlo. ¿Te parece que le vamos a escuchar un tema musical ahí elegido por nuestro operador Diego Decut? Y luego, si no podemos establecer esta comunicación, vamos a irnos al panorama informativo de América Latina. La segunda parte, si hacemos la comunicación con Pablo Imen, volvemos con ella. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes, de 19 a 22 horas. A todos nos lleva, unos más, a otros menos. A todos nos tiene muriéndonos de hambre. Ya todos sabemos quién es el culpable. A ricos, a pobres, a chicos, a grandes. A todos nos vino a poner en la madre. El lunes a viernes transmites al aire. Me pasas tapando como una comadre. Decides qué opinas de Carlos Salinas. Transmites en vivo, no dices pautinas. Que nadie se entere que todo es mentira. Por eso el programa se queda en familia. Enjuicias personas al aire o en vivo. Olvidas noticias sobre la guerrilla. Y a todos los fraudes les cambias las cifras. Por todo el planeta tienes a su gente. Porque es tu trabajo que nadie se entere. De pronto aparecen noticias urgentes. Que el protocolo eres un arca fuerte. Porque te conviene tener ignorante a la gente que viene. Eres mal informante. Hay un periodista que altera noticias en un noticiero que está en televisión. Que no te haga bruto ese puto. Que no te haga bobo cacomo. La tiras a un lado, la fuerza del otro. Les haces la barba, eres una cachorra. Que vendes noticias, dame compostor. Sabemos muy bien que eres un impostor. Desde la mar, que tengo la caña. Tienes a tu gente diciendo pa' maldito, chismoso, traidor. Guarda secretos a nuestra nación. Volte y regresa, sé lo que las reglas. Te llegan reportes, después los alteras. A todos nos viene, nos dice Jacobo. Que no te haga tonto, que no te haga bobo. Que no te haga bobo, Jacobo. We'll be right back. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. RMB Noticias. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Suramericana, punto 12 del documento. La inclusión de Suramérica en la estrategia de tránsito global. Puedo comentar algunas experiencias, vivencias desde niño. Comer al precio de la hoja de coca y cómo ha ido subiendo. A celebrar una reunión extraordinaria durante el mes de septiembre próximo para que en pos de una mayor transparencia diseñen medidas de fomento de la confianza y la seguridad. Comenzamos la segunda parte del panorama informativo de América Latina con Venezuela. Incidentes en marcha contra la nueva ley de educación. Las calles de la capital venezolana fueron escenario este sábado de dos multitudinarias marchas paralelas de signo contrario sobre un mismo asunto, la recientemente aprobada ley de educación. Tanto la marcha opositora realizada en Caracas como las oficialistas realizadas en varios puntos del país fueron multitudinarias. Mientras que los simpatizantes, así se dice, del gobierno a favor de la ley, llegaron a su destino de manera pacífica, la marcha de sus adversarios terminó violentamente. Nutridos grupos de policías metropolitanos y guardias nacionales repelieron a los manifestantes con bombas lacrimógenas cuando algunos de ellos intentaron traspasar la barrera que les bloqueaba el paso hacia el centro de la ciudad, donde tienen asiento los poderes públicos. La marcha de oposición comenzó con normalidad en el este de la ciudad. Las principales consignas tenían que ver con el derecho a una educación libre de ideologías, algo que consideran amenazado por la nueva ley de educación. El propio presidente de la República, Hugo Chávez, ha dicho de forma expresa que la intención es ideologizar. Esto es, según el mandatario, inculcar valores nuevos de solidaridad y humanidad que serían fundamentales para el modelo socialista, en contraposición al individualismo y la competencia que constituye la base del capitalismo. Otro factor es que la ley que declara el carácter laico de la educación y no dice nada del derecho a elegir educación religiosa. Según el gobierno, la ley no está sacando a Dios de las escuelas, como dicen voceros opositores. Por último, algunas consignas se referían a la libertad de expresión, sobre la que el instrumento jurídico también contempla algunas disposiciones, como el deber de los medios de difundir contenidos educativos y la facultad gubernamental de sancionarlos si transmiten material que infunda miedo a los niños. Nicaragua, declarada como territorio libre de analfabetismo por la UNESCO. La UNESCO certificó la declaración hecha por el primer mandatario nicaragüense de declarar a su país libre de analfabetismo tras reducir durante su gestión la tasa de iletrados del 20,7% al 3,56%. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, encabezó el acto donde se declaró su país como territorio libre de analfabetismo y anunció que el próximo objetivo de la campaña nacional de alfabetización es lograr llevar a su población al sexto grado de educación primaria para el año 2015. Si la gente tiene preparación, tiene cultura. La gente aprende a defender sus derechos, añadió Ortega. Nicaragua es el cuarto país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en lograr esta meta. Los otros socios del ALBA, que han sido declarados como libres de analfabetismo, son Cuba, Venezuela y Bolivia. El ministro de Educación del país centroamericano, Miguel de Castilla, hizo entrega al mandatario de un certificado que constata el logro del país tras la implementación del Plan Cubano de Alfabetización de Adultos, Yo Sí Puedo. Este proyecto de alfabetización contó con el apoyo del ALBA y en particular de Venezuela y de Cuba, país donde se creó el método. Bolivia. Morales anula las concesiones forestales para devolver tierras a los indígenas del norte. El gobierno de Evo Morales anuló las concesiones de explotación forestal en una zona del oriente de Bolivia y entregó la propiedad sobre más de 200.000 hectáreas de esas tierras a los indígenas de la etnia guaraya. Morales asistió al acto de entrega de esas tierras y bosques en la localidad de Ascensión de Guarayos, situada en el departamento de Santa Cruz, fronterizo con Brasil. En su discurso, el mandatario destacó su plan de reforma agraria como parte de su objetivo de dar igualdad a los bolivianos y pidió a los indígenas organizarse para defender sus tierras. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, explicó que las tierras objeto de la dotación para los indígenas guarayos se encontraban en otras manos pese a que la legislación boliviana protege la propiedad comunitaria de los grupos étnicos. Honduras. Convocan a una marcha mundial contra el golpe. Hoy se realizaron manifestaciones frente a las embajadas de Estados Unidos en diversos países del mundo. Se realizaron en solidaridad con el pueblo hondureño, que llamó a realizar una jornada global de lucha contra el golpe de Estado que cumplirá este día hoy mismo 2 meses. Desde el Frente Nacional de Resistencia Popular se señaló a las embajadas de Estados Unidos como lugares de protesta, ya que consideran que ese país es cómplice de los golpistas. En el marco de estas movilizaciones, miembros de organizaciones sindicales de América Central bloquearon en el día de hoy las fronteras con Honduras. La decisión fue acordada la semana pasada en Managua durante una reunión de organizaciones obreras de América Latina y el Caribe, informó Israel Salinas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua cerraron las fronteras con Honduras durante 48 horas en junio pasado para manifestar su rechazo a la asonada militar que depuso al presidente Manuel Zelaya. Organizaciones populares de estos 3 países limítrofes han efectuado protestas en los puestos fronterizos en los últimos 2 meses en solidaridad con la resistencia popular hondureña contra el gobierno de facto. Nos vamos a Uruguay. Primer país de América Latina donde parejas homosexuales podrán adoptar un niño. La Cámara de Diputados aprobó ayer las modificaciones a la ley de adopciones que permiten adoptar a las parejas del mismo sexo con 4 años de matrimonio o concubinato. La medida fue aprobada con 40 votos a favor y 3 en contra tras una larga sesión parlamentaria. Legisladores del Frente Amplio respaldaron el proyecto, que fue rechazado por diputados de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado. El año pasado se habilitó en Uruguay la Unión Civil de Homosexuales, que les otorga los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. Volvemos a Honduras. También Uruguay no reconoce a embajadora. Uruguay dejó de reconocer a la embajadora concurrente, de Honduras en Montevideo, Carmen Eleonora Ortez Williams, por no representar al gobierno ilegítimo de su país, informó este viernes un comunicado de la Cancillería Uruguaya. Uruguay ha resuelto dejar de reconocer a la señora Carmen Eleonora Ortez Williams la calidad de embajadora concurrente de la República de Honduras en el Uruguay, por no representar al gobierno legítimo de la República de Honduras, encabezado por su presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales, reza el texto del documento. Añade que la decisión se toma sobre la base de las resoluciones de la Organización de Estados Americanos y la posición adoptada por Uruguay el 28 de junio pasado, día del golpe de Estado contra Zelaya, cuando anunció que no reconocerá a un eventual gobierno que pudiera surgir de una situación de ruptura de la legítima institucionalidad democrática en Honduras. Perú. Solicitan a Interpol captura de líderes indígenas. Un tribunal peruano solicitó este jueves la captura de dirigentes indígenas asilados en Nicaragua desde el pasado mes de junio, cuando el gobierno de Alan García ordenó capturarlos. Los dirigentes son acusados de promover una protesta que duró más de 2 meses organizada para defender la Amazonia y derechos étnicos y que terminó en una masacre cuando fuerzas policiales arremetieron contra los manifestantes. La medida abarca al líder amazónico Alberto Pisango, a los hermanos Saúl y Servando Puerta, y a Marcial Mudarra y Teresita Antazú, defensores de los derechos étnicos. Pisango y los hermanos Puerta recibieron asilo político del gobierno de Daniel Ortega y se encuentran desde junio en Managua, mientras que se desconoce el paradero de las otras 2 personas. Arauco reclama en la solicitud que hizo ante el Interpol la inmediata ubicación y captura a nivel internacional con detención preventiva y posterior extradición vía diplomática de los asilados. Según la jueza, se les imputa haber hecho en mayo apología a la sedición y motín, ensalzando a la comunidad nativa a adoptar conductas violentas y radicalizar la protesta que se realizaba en Bagua. Los procesados integran la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, institución que lideró protestas en la nación que comenzaron el 9 de abril y permanecieron hasta junio en exigencia de la derogación de unos decretos que consideraban lesivos a sus derechos. El fin de la protesta indígena se produjo después del pasado 5 de junio, cuando cerca de 40 personas murieron y otro centenar resultó herido en una manifestación que se desarrollaba en las provincias peruanas de Bagua y Utcubamba, del norte del país, producto de acciones represivas policiales, hecho que se conoció como la masacre de la Amazonia peruana. Volvemos a Honduras. Micheletti ofrece su renuncia y pide la de Zelaya para permitir su regreso con amnistía. El presidente de facto hondureño, Roberto Micheletti, realizó una propuesta que incluye su renuncia inmediata, así como la del derrocado mandatario Manuel Zelaya, dándole a este la posibilidad de regresar al país centroamericano solo en condición de ciudadano y bajo la amnistía política que planteaba el Acuerdo de San José presentado por el mediador Oscar Arias. El documento, compuesto por 5 puntos, señala a su vez que de renunciar Micheletti lo reemplazará quien corresponde a la línea de sucesión

Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Pasaron 16 minutos de las 9 de la noche, mientras tratamos de establecer la comunicación con Pablo Himen para completar este análisis en torno a la nueva ley de educación en Venezuela, esta ley que está siendo tan combatida por los sectores de la oposición y apoyada por, obviamente, los sectores más cercanos al gobierno de Hugo Chávez. Te comentamos que, por supuesto, te puedes comunicar al 466-6559 o al 1561-540359 y participar del sorteo del libro de Luis Sepúlveda, La sombra de lo que fuimos, que tenemos gracias a la librería Hadas, que queda en Asconapé 139, cuyo teléfono es, y este sí lo voy a dar lento porque lo damos poco, 463-8110. Cualquiera de los libros que vos necesitas, este incluso lo pedimos nosotros y al otro día ya lo tenían en la librería, podés llamar primero a ver si está, y si no está, te lo encargan, por supuesto, si no está agotado en la editorial. También podés adquirir el libro de Sudestada, Cuadernos de Sudestada número 1, porque Stalin derrotó a Trotsky, una lectura sobre la Revolución Rusa. Este no lo sorteamos, lo vendemos, es un libro de Hugo Montero, que tenemos aquí de la edición Continente Peñalilio, con opiniones de Esteban Volkov, Andrés Rivera y Alan Gutz, entre otros. También seguimos ofreciendo, una variada oferta tiene Latinoamericano, en este caso FM Moreno, porque llamando a los teléfonos, a la vía de comunicaciones que te di, también puedes mandar un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar o comunicarte por chat a fmmoreno@live.com.ar, podés ganarte una entrada para ver a Los Cafres, que se va a sortear en Aguafuerte Rockera a partir de las 11 de la noche, en el ciclo alterno de que se está haciendo todos los viernes en Mystic, y dos entradas para el escenario 2, que podés ver a una otra banda en directo, y creo que también podés acceder para ver en circuito cerrado de televisión a Los Cafres. Leo un mensaje, llegó. Llegó un mensaje, es de María. Dice, gracias por el libro, gente, seguiremos en contacto. Muy bien, María, que pasó hace minutitos nomás, le mandamos un gran abrazo. Se llevó el libro de Horacio Verbisky, El silencio. Decíamos por ahí que íbamos a estar recomendando libros. En el día de mañana, en el local de ATE, aquí muy cerca de la radio, creo que es 3165, Piovano 3165, entre Rivadavia y Camili, se va a estar presentando un libro que cuando salió nosotros estuvimos conversando con sus realizadores. Estamos hablando de Ediciones a Vencer, que presenta Organización Comunista Poder Obrero, una aproximación al socialismo revolucionario en los 70, mañana a las 6 de la tarde, con la presencia de panelistas invitados, y seguramente, según pudimos saber, se va a estar proyectando un video homenaje a los integrantes de esta organización Poder Obrero, Organización Comunista Poder Obrero, que fue una de las tres organizaciones políticas con mayor desarrollo en Argentina entre 1969 y 1976. Un periodo de auge de la lucha política, sobre todo de las organizaciones políticas que tenían dentro de su programa la construcción del socialismo aquí en la Argentina. En ese momento, y por las condiciones políticas entonces muy influidas por la Revolución Cubana, proponiendo la lucha armada como una de las opciones para alcanzar sus postulados programáticos. OCPO es una organización de la cual se conoce muy poco, y a partir de este libro se empezó a conocer un poquito más. Se estará presentando en Moreno. Estás invitado para participar a partir de las 6 de la tarde en el local de ATE. Tenemos el libro aquí también, si lo querés adquirir. De todas maneras, se va a estar vendiendo mañana, creo que también, en 30 pesos, así como el libro de Sudestada. Seguimos sin poder comunicarnos con Pablo Himen era, ¿no? Pablo Himen. Teníamos por ahí, Leo, después lo vamos a buscar, porque creo que la semana que viene está Modesto Emilio Guerrero presentando uno de sus nuevos libros de la edición Herramientas. Latido al latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Antes de seguir abordando la ley de educación en Venezuela, te comentamos que a partir de las 9 de la noche, sí, ¿no? A partir de las 21, o sea, te puedes ir a ATE a ver la presentación de este libro, después puedes ir a unas cuadras, nomás 4 cuadras, en Nemesio Álvarez 411, Los Uruguayos. Acortemos los caminos y la distancia hacia un segundo gobierno del Frente Amplio. El Comité Moreno Centro presenta Noche de Humor y Nostalgia. Las inconclusas del Comité Ituzaingó, Sorpresas y Ángel Huerta, un monólogo humorístico, estarán encargados del bloque de humor. En danza tendrás a Danza Folclórica Argentina y la música en vivo estará a cargo de El Ragú, que hace reggae. Música de todos los tiempos, además, para bailar con los ritmos de hoy y de ayer. Te recordamos, Los Uruguayos, el Comité del Frente Amplio de Moreno, te está invitando para que vayas a Nemesio Álvarez 411, tendrás un buffet muy económico y solo para entrar un bono colaboración de 3 pesos. Muy económico para compartir esta búsqueda porque, según, y es la propuesta del Comité Moreno del Frente Amplio, vayamos al segundo gobierno del Frente Amplio. Sí, Leo. Sí, por último recordarles, mañana se está realizando el 12º Encuentro Regional de Mujeres. A partir de las 9 de la mañana se realiza en la Escuela 3, en Morón, en la calle Maestra Cueto 750. Es Morón del lado norte, ahí a una cuadra y media, 2 cuadras de la estación, cerca de, para la gente que más o menos conoce, donde está el Conservatorio de Danzas, donde está la Universidad de Morón. Ahí nomás cerquita, calle Maestra Cueto 750, según la gacetilla que nos hicieron llegar. Dice así: nos juntamos a debatir sobre salud, estrategias para el acceso al aborto, sexualidad, educación y géneros, violencias, feminismos, formas de organización, trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, mujeres y trabajo, mujeres contra la represión. Las organizaciones son muchísimas, muchas organizaciones de mujeres que se han organizado en este Encuentro Regional de Mujeres previo al Encuentro Nacional que se realiza en Tucumán, si me acuerdo bien. Se realiza en Tucumán. Esto es, recordemos, el Encuentro Regional de Mujeres mañana en Morón a partir de las 9, de 9 a 18 va a haber talleres, se van a organizar a partir de talleres a discutir sobre estos temas. Se realiza en San Miguel de Tucumán en la semana del feriado largo del 12 de octubre. Ahora sí, también tenemos el anuncio del nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero, así se dice, editados por Ediciones Herramientas. Se estará presentando el próximo martes 1 de septiembre a las 20 horas en la carpa de conferencias que se instalará en Plaza Hussein en el marco de las jornadas del ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Sociología. El panel de la presentación estará integrado por Arévalo Méndez Romero, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, por Pedro Brigger, periodista especializado en política internacional, y por su autor, Modesto Emilio Guerrero, Venezuela, 10 años después. Vamos a ver si en los próximos programas nos comunicamos con Modesto Emilio Guerrero para que nos cuente un poquito más de qué trata este nuevo libro que está presentando el próximo martes. Y seguimos un poquitito más hasta que podamos concretar el tema del llamado telefónico sobre la nueva ley de educación en Venezuela. Uno de los aspectos bastante interesantes sobre esta nueva ley, y voy a leerlo, es el artículo 18, que dice: los consejos comunales, los pueblos y comunidades indígenas y demás organizaciones sociales de la comunidad, en ejercicio del poder popular y en su condición de corresponsables en la educación, están en la obligación de contribuir con la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas, la formación y fortalecimiento de sus valores éticos, la información y divulgación de la realidad histórica, geográfica, cultural, ambiental, conservacionista y socioeconómica de la localidad. Bueno, sigue este artículo, pero lo interesante de esto es, habíamos discutido sobre el rol del Estado, y en este caso, además del Estado, estamos hablando de las organizaciones sociales, organizaciones que a partir de las reformas constitucionales son incluidas dentro de lo que podría llamarse el Estado, pero que básicamente son organizaciones sociales de base. Tenemos ya la comunicación telefónica con Pablo Idem, lo presentamos formalmente y conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Himen, graduado en Ciencias de la Educación, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenas noches. En primer lugar, estuviste analizando la nueva ley venezolana de educación. ¿Cuáles son los elementos principales que vos destacarías de esta nueva ley? A ver, lo primero que hay que decir es que esta nueva ley cristaliza o expresa en el texto legal una serie de orientaciones de política educativa que se vienen ensayando en Venezuela desde el año 99. Quiero decir que esta ley tiene una historia. De hecho, la primer formulación de la ley es del año 2001, luego hubo idas y vueltas con el tema de la sanción, y que en líneas generales lo que hace es, básicamente, para definir los cuatro o cinco puntos principales, es primero asegurar o comprometer al Estado en la garantía del derecho a la educación. O sea, frente a la concepción de los 90 neoliberal de que la educación es una mercancía y que cada cual compra la que puede, aparece acá una definición taxativa de la educación como un derecho humano y por lo tanto al Estado como el único garante de asegurar el financiamiento y condiciones laborales docentes dignas, infraestructura y equipamiento para que este derecho proclamado se convierta en realidad. Digamos, esa sería una primera definición muy importante. Después, en relación a los fines de la educación, aparecen definiciones muy claras, porque hay que también entender que Venezuela está haciendo un proceso de transformaciones muy profundas, y por lo tanto se plantea que la educación tiene que seguir el ideario de Simón Rodríguez y Simón Bolívar, y que por lo tanto tienen que ver con una democracia protagónica, participativa, con el proyecto de unidad latinoamericana. Tercera cuestión, plantea claramente el tema del laicismo en materia educativa, hecho que generó pronunciamientos muy fuertes por parte de la Iglesia Católica, y en cuarto lugar también le pone límites muy fuertes a la educación privada, que también generó una respuesta de la Cámara de Venezolana de Educación Privada, ¿no? Ellos están realmente furiosos con esta nueva ley. O sea que, para resumir, bueno, y desde el punto de vista del conocimiento o de la calidad de la educación de la que habla esta ley, también quiero señalar en esto que hay una tradición neoliberal de que calidad educativa es una serie de conocimientos elaborados por expertos que después se miden en operativos de evaluación. Ellos conciben a la educación como un diálogo entre saberes, entre los saberes del pueblo, entre los saberes de la ciencia, entre los saberes del docente, y por lo tanto se piensa un currículum construido colectiva y democráticamente desde la escuela hasta la universidad, ¿no? De manera que la ley en general está promoviendo un nuevo modelo educativo que avanza en sintonía con los cambios generales de Venezuela. Pablo, para... Sí. Por eso genera, digo, tanta reacción de los sectores del privilegio, ¿no? Pablo, para poder entenderlo también, quizás, no sé, podamos comprender a veces desde Argentina, conocemos la estructura educativa aquí en la Argentina, ¿cómo es esa estructura allá en Venezuela? En el sentido de, ahora se pone como una obligación del Estado el llevar adelante la educación. ¿En qué niveles? Bueno, lo que señala la ley es que es obligatoria la educación en el nivel inicial, primario y medio, ¿no? En eso se plantea que la educación es obligatoria y gratuita, por lo tanto el Estado se compromete a resolver una cantidad de políticas que no solamente son educativas, sino también asistenciales, de salud, de alimentación, para garantizar eso. De hecho, yo quiero decir que esta ley responde y viene siendo como producto de una política, porque en Venezuela se terminó el analfabetismo en el año 2005. Quiero decir, la UNESCO, que es un órgano que uno podrá cuestionar o no, declaró que en estos últimos años hay cuatro países de América Latina libres de analfabetismo. Cuba desde el año 61 y en el último periodo Venezuela en el 2005, Bolivia en el 2008 y ahora Nicaragua acaba de ser declarado territorio libre de analfabetismo. O sea que hay una cantidad de recursos puestos del Estado en términos de dinero, de creación de escuelas, de formación docente, de infraestructura, que van asegurando la incorporación masiva de sectores que fueron excluidos durante muchos años del sistema educativo, ¿no? Y ahí están los números concretos, en la norma, pero además en los datos de la realidad. Respecto a, vos decías, la diferencia en el concepto de calidad de la educación en cuanto a que no necesariamente significa que vienen expertos a formalizar, y esta inclusión que se realiza desde la nueva ley de los consejos comunales y otras organizaciones. ¿Cómo se lleva adelante esto y hasta qué punto pueden lograrlo realmente? Bueno, yo la verdad es que eso tendría que ver qué ocurre en la realidad. Es una idea muy innovadora porque involucra a la comunidad territorial con la vida de la escuela. Entonces, ahí en la ley no aparece puntualizado de qué manera se construye el currículum, pero por lo menos en términos teóricos de lo que dice la ley, supuestamente lo que ocurre en el año en una escuela tendría que ser debatido entre los docentes y las familias, y a partir de esa primera definición se armaría un currículum nacional común. Yo tengo entendido ahí que hubo un proceso de 6 años donde hubo asambleas en escuelas y ellos tomaron decisiones, después hubo asambleas regionales y luego se terminó una asamblea nacional que determinó un currículum nacional básico. Y después de ese trabajo de 6 años de construcción del currículum, cada escuela tendrá que adecuarlo de acuerdo a las características de esa escuela y de ese lugar, ¿no? Yo puntualmente debería una respuesta y tendría que ir a Venezuela a ver cómo lo implementan, pero es una idea profundamente transformadora, y esto de que la educación no es un problema solamente de los expertos ni solamente de los docentes, sino que es un problema de la ciudadanía, porque de lo que se trata es de formar sujetos con autonomía de pensamiento que puedan construir un proyecto colectivo, ciudadanos, no repetidores de conocimientos elaborados por otros, sino personas con capacidad de intervenir y transformar la realidad. Pablo, Martín Rafa te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Que según lo que vos venís investigando y conociendo respecto a los sistemas educativos en América Latina, o incluso teniendo en cuenta la situación de la Argentina, ¿qué es lo que viene a cambiar esta ley? O sea, ¿cómo estaba compuesta la educación, el sistema educativo venezolano antes que aparezca esta reforma? Bueno, en verdad lo que ocurrió en Venezuela es que frente a la dificultad o incapacidad del sistema educativo tradicional de incorporar a los sectores populares a la escuela, se fueron creando a través de proyectos y misiones una especie de sistema educativo paralelo. Entonces, la misión Sucre, la misión Rivas, la misión Simoncito, la misión la Universidad Bolivariana, etcétera, son como construcciones institucionales paralelas a las escuelas y a las universidades tradicionales, que van incluyendo a jóvenes, niños y adultos que habían sido privados de la educación. Lo que hace esta ley en esta etapa es reconocerlas como parte de la red institucional del sistema educativo formal. Y en algún proceso que hay que ver cómo sigue, seguramente el sistema educativo se irá homogeneizando en algún punto, y las escuelas tradicionales tendrán que ser capaces de incorporar a sectores que hasta ahora fueron excluidos. No sé cómo va a ocurrir ese proceso, pero en todo caso lo que hace esta ley es legalizar, digamos, la existencia de esta estructura paralela de la que hablo, y que aseguró que centenares de miles de niños y jóvenes se incorporen a las escuelas bolivarianas. ¿Estás al tanto de cuál era la participación de la Iglesia? Porque es uno de los sectores del privilegio, como bien marcabas vos, que más ha levantado la voz respecto a esta ley. Bueno, en verdad creo que el enojo mayor tiene que ver con esta explicitación, creo que es el artículo 7, que dice, bueno, la escuela pública va a ser decididamente laica y que cada familia resuelva en su interior o en sus iglesias la educación religiosa. La iglesia es, en términos históricos, un factor de poder cultural, y desde el siglo XIX, cuando se constituyen los sistemas educativos, hubo una disputa salvaje con los estados liberales, a ver quién imponía el contenido, quién era responsable de la educación, si había que haber o no religión en las escuelas. Es una disputa sobre la cual la Iglesia nunca va a renunciar ni se va a rendir, hay que decir. Pero bueno, en Venezuela hoy, así como pasó en la Argentina en 1880, esta posición de la educación religiosa ha sido derrotada, por lo menos transitoriamente. Así que bueno, evidentemente cuando ven afectados sus intereses, igual que el sector privado, que sacó una declaración furibunda, yo si si les leo la cita textual del presidente de la Cámara venezolana, es emocionante, porque el hombre está muy sacado, porque sabe que se empieza a estructurar un sistema educativo donde básicamente se defiende lo público, lo que es de todos, lo gratuito, ¿no? Inclusive la ley pone topes para el cobro de aranceles y señala claramente que frente a cualquier violación de la normativa, el Estado puede cerrar la escuela privada, digamos, ¿no? Eso le hace gritar al señor del amo, si tienen un minuto, dice: los padres y las madres estarán imposibilitados de escoger la educación que desean para sus hijos, dice muy enojado este hombre, los estudiantes no podrán escoger carrera ni dónde estudiarla, pues el Estado se lo impondrá. Y termina diciendo, hoy además establece la penalización al ejercicio de la docencia, hoy en Venezuela hay que alzar la voz y decir: la radio es mía, la escuela es mía y el país es nuestro. Hay que decir: con mis hijos no te metas, a viva voz y con los puños cerrados. ¿No? O sea que ahí, esto lo dijo públicamente el hombre, entonces ahí hay un grado de enojo del sector privado porque esta política educativa revierte la tendencia neoliberal de privatización de la educación. Sí, nosotros hoy más temprano escuchábamos un audio de un medio de Venezuela que comentaban los supuestos artículos de esta ley que le quitaban la patria potestad a los padres, por ejemplo. Se realizó una campaña... No leí ningún artículo de la ley que haga referencia a eso. Sí, era absolutamente apócrifo. Sí, me gustaría ver de qué artículo del texto lo están citando, porque yo acabo de... empiezo a trabajar muy profundamente esta ley y en ningún momento aparece mencionado ninguna cita de patria potestad. De hecho, por lo mismo en la educación religiosa dice, bueno, los padres tienen todo el derecho a decidir qué religión van a tener sus hijos, pero el ámbito no es la escuela pública. Así que no... voy a revisarla de vuelta el texto. Es muy reciente, se sancionó el 15 de agosto, pero me parece raro que se me haya escapado una cosa así de la lectura, ¿no? No, fue... Inclusive de donde nosotros sacamos la información lo planteaban justamente como una de las estrategias para ensuciar la cancha, como se dice, para embarrar la cancha en el tema de la discusión de la nueva ley. Queríamos consultarte, justamente vos nombrabas la línea que venía trabajando en cuanto a una visión neoliberal sobre la educación y la educación como mercancía, y en el contexto latinoamericano queríamos poder ubicar a esta nueva ley, si vos podrías en algún sentido un contexto latinoamericano de cómo está el panorama de la educación en toda la región. Bueno, es complicado hablar de una única situación regional porque la realidad de los países es muy distinta. Uno podría decir, bueno, hay un grupo de países que en verdad sigue teniendo una política general aggiornada neoliberal. Estoy hablando concretamente de México, Colombia y Perú, que no solamente no han modificado las políticas educativas previas, sino que en general la han profundizado, ¿no?, en términos de desigualdad. Otro grupo de países está desarrollando transformaciones muy profundas, son los países que integran el ALBA, son 8 países, Honduras, como todos sabemos, está en una situación de crisis muy profunda que no sabemos cómo se va a desarrollar, pero estos países están desarrollando encuentros de ministerios de educación, 4 de los 8 países han terminado con el analfabetismo y están encarando debates muy interesantes. Ahora en marzo hubo un encuentro de ministros de educación y plantearon volver a discutir qué se entiende por calidad educativa y qué cosas tiene que hacer el Estado con la educación. Y después hay un tercer grupo de países que podríamos decir que está entre medio, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, que intentan políticas de transformación limitada de las políticas neoliberales y que han hecho algunos cambios, pero que todavía no han resuelto los problemas más importantes de la herencia neoliberal, ¿no? Hay que decir que en ese sentido en Argentina tenemos deudas importantes, aunque no estamos peor que en los 90. Pablo, por último, queríamos pedirte si tenías algún elemento para destacar de esta nueva ley de educación venezolana. A mí me parece que tal vez lo más interesante para pensar sea pensar la relación entre el proyecto de educación y el proyecto de país, que siempre están en línea, ¿no? Y que por lo tanto, en el caso de los argentinos que bregamos por la democratización de la educación,

Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Bueno, te recordamos que estamos sorteando al final del programa el libro de Luis Sepúlveda, La sombra de lo que fuimos. Aquí ya tenemos dentro de la bolsa los nombres de todas las personas que fueron anotadas. Lo que te pido, Leo, es que la saquemos y que digamos cuáles son los nombres, así recordamos quiénes se inscribieron para participar de este sorteo. De todas maneras, te decimos que todavía te quedan 10 minutos más o menos para participar del sorteo de este libro, que tenemos gracias a la librería Hadas, que queda en Asconapé 139, y su teléfono para solicitar el libro que necesitas es el 463-8110. Le vamos a mandar un gran saludo a nuestro compañero Guillermo Rodríguez, que está escuchándonos desde su trabajo y que nos mandó un agradecimiento por el tema que le dedicamos. Su trabajo, recordemos, que es Cuba TV, servicio técnico, TV, monitores, DVD, control remoto por 10 pesos, su arreglo, cualquier cosa que le suceda, lo podés mandar ahí. Podés llamar para comunicarte con Guillermo y ver el problema que tenés y de qué manera podés acercarle tu televisor, tu monitor, tu DVD, al 0237-462-9257, leo bien porque lo tengo lejos, Leo, ¿está bien? O 7500, ¿sí? O 462-7500. Llamás a cualquiera de esos dos teléfonos y te hablas directamente con Guillermo y le planteas tu problema técnico. Bien, y se comunicaron al 466-6559 o mandaron un mensaje de texto al 1561-5403-59. Lo repito porque la verdad, son pocos: Sabrina, Cristian, María, Graciela, Emiliano, Juan, Ismael, Walter y Ariel. Tienen 15 minutos para participar en el sorteo del libro que estaremos realizando segundos antes de terminar el programa de hoy de Latido Americano. Les recordamos también a los que quieran participar que a las 23 horas la gente de Aguafuertes Rockeras va a estar sorteando las entradas para el recital de esta noche ahí en Mystic. Sí, tenemos prácticamente ya conformada la agenda del próximo programa, porque estamos, te decíamos que queríamos abordar, a partir de todo el trabajo que vinimos realizando desde Latinoamericano y desde FM Moreno, también tomando incluso audios de notas que le vamos a pedir a los compañeros de recorte informativo que puedan compartir, todo lo que fue la discusión del anteproyecto de ley y también un primer abordaje de la redacción final, que decíamos que ni siquiera el Foro Argentino de Radios Comunitarias conocía. Uno de los principales actores que buscó desde el comienzo de esta lucha, desde que terminó la dictadura militar en 1983, una reforma de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Es por falta de tiempo, porque fue ayer, porque teníamos otros temas, porque también la reunión de la UNASUR fue un tema importante, no pudimos trabajarlo con profundidad. Tampoco pudimos hacerlo de esta reunión de UNASUR que pasó en el día de hoy, con todo lo que lo que hay para cortar, toda la tela para cortar que dejó este encuentro. Aquí Mariano Zurita, Aguafuerte Rockera, nos muestra el reloj, incluso lo adelantó, puso 10 y 10, se empieza. Faltan 10 minutos, no son 10 y 10, ¿sí? Y también te recordamos que el sábado pasado Álvaro González, nuestro productor periodístico y también coordinador de aire, estuvo en Defensores del Chaco, allí en Chaco Chico, en esta fiesta que realizó, este encuentro que realizó la comunidad paraguaya, estuvo haciendo varias notas. La idea es poder completar otras notas esta semana y la semana que viene estaremos compartiendo con ustedes esta cobertura de la comunidad paraguaya, que estuvo realizando algunos festejos allí en Chaco Chico. La cumbre a UNASUR, algunas apreciaciones para complementar lo que estuvimos trabajando en la editorial cuando arrancó Latinoamericano. ¿Qué se firmó

no podía pensar previamente que lo iba a hacer, y lo hizo por algo es que es Luis Ignacio Lula da Silva, que fue el único que se refirió a la Amazonia, y el interés que tienen las principales potencias que hablan como si fuera de ellos sobre esto. Esto es, los lugares donde están los principales recursos naturales. Lo destacó Correa cuando comenzó este debate por allá por las 10 de la mañana, que dijo, este es un debate agenda abierta, y en quienes propusieron los temas, tal vez está marcado incluso también, también está marcado lo que querían discutir y desde dónde querían discutir. Se dijo, primero, las bases colombianas, segundo, la situación en Honduras, que dejó en claro Álvaro Uribe ahí, que hay intervencionismos buenos y intervencionismos malos, o algunos piensan eso, y en realidad todo intervencionismo es malo, y dejó entrever con esto que la intervención de la OEA, la intervención de otros países para restituir la democracia en Honduras, era un intervencionismo que se consideraba bueno, y para él no lo es. La carrera armamentística, la lucha contra el terrorismo y los convenios bilaterales con otros países relacionados con la defensa, no solo extrarregionales, sino también regionales, fueron los tres temas que trató de incluir Colombia en este debate. ¿Escucharon? ¿Por qué trata de incluir esto? Y por eso es importante leerla entre líneas. Porque también Colombia está cuestionando en el fondo los acuerdos que está teniendo Venezuela con Bolivia y también con Ecuador. Un proceso que a través del ALBA avanza la integración mucho más allá de lo que permite esta búsqueda de consenso con la UNASUR y países como Brasil, como la Argentina, que buscan de manera permanente tratar de alcanzar el consenso entre ellos. Estas son las primeras apreciaciones, los primeros elementos que queríamos volcar en torno a la cumbre de la UNASUR. Por supuesto hay mucho más para hablar sobre esto, más que el marco general, sino los elementos particulares. Sobre todo también este libro blanco, Estrategia Sudamericana del Comando de Movilidad Aérea del Comando Sur de los Estados Unidos, que presentó Hugo Chávez y que fue el eje de su intervención. Que después Uribe dijo que al final no era un documento oficial, que era un documento que era simplemente por un grupo de académicos que había sugerido al gobierno, y quedó en la duda. Pero Correa y el propio Hugo Chávez reiteraron que era un documento oficial. Vamos a tratar de chequearlo y el viernes que viene lo vamos a estar abordando. Acá Seba dice, no lo dejó entrever, Uribe lo dijo. No sé exactamente a qué parte de todo lo que estamos conversando se refiere. Bueno, sí, sí, tampoco me quedó claro. Bueno, vamos a ir al cierre del programa. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Acá nos recuerdan que se refería tal vez al intervencionismo bueno y al intervencionismo malo, ¿sí? A eso se va a referir. Bueno, acá están escuchando una vocecita que dice agua. ¿Qué querés, Lauti? Agua. Bueno, es mi hijo Lautaro Rafo Cruz, con doble apellido, como se debe hacer cuando hay igualdad de género en la familia, o al menos intenta ver. Que va a ser el encargado de sacar el papelito, ¿sí? Yo no participo del sorteo, por lo tanto no puedo ser acusado de que Lautaro va a tener injerencia en la decisión del mismo. Acá se va a aclarar, sí, el intervencionismo. Bueno, lo dijo, acá. Sí, lo dijo explícitamente, es verdad, Álvaro Uribe. Bueno, acá Lautaro va a decidir quién se gana el libro que tenemos gracias a la librería Hadas de Luis Sepúlveda, La sombra de lo que fuimos, una novedad editorial. Te decíamos, en las librerías está bastante caro por ser una novedad de estas características, por lo tanto va a ser beneficiado además económicamente la persona que se lleve este libro. Muy bien, vamos a intentar llevar adelante entonces el sorteo. Lauti, dejamos el micrófono y sacamos un papelito, ¿querés? Tenés que elegir un papelito de acá. ¿Sacás un papelito? No. Ahí se retomó. A ver, ahí sacó un papelito Lauti. Vamos a leerlo. A ver, se lo ganó Graciela. Vamos a sacar otro, porque Graciela se ganó el último libro que sorteamos. Me parece que corresponde. Que ella que va a entender esto, que corresponde eso. Así que, Lauti, a ver, ¿sacamos otro? No, solo piensa en tomar agua, Lautaro. Bueno, sacamos uno aquí. A ver, Sabrina. Sabrina se ganó el libro de Luis Sepúlveda, La sombra de lo que fuimos. Ahí tenemos. Los aplausos de la multitud que festejan. Bueno, hicimos Latino Americano, quien te habla, Martín Raffo, Leonardo Smerlin también en la conducción, Álvaro González en la producción periodística y en la puesta en el aire, Diego Decut también en la puesta en el aire en la operación técnica, Luciano Torreta en Historia de América Latina, Guillermo Rodríguez en Cultura Latinoamericana, que hoy no pudo estar con nosotros, y por supuesto también todos los que hacen FM Moreno y que hacen posible que Latino Americano esté al aire. Y el ruido del micrófono, que es Lautaro, que está tocando todo. Pero así se hace, ¿no? Los chicos deben conocer, tocan todo para eso. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir con un tema de Escape, América Latina. Nos escuchamos el domingo en la repetición de Latino Americano de 11 a 14 en el blog fmmoreno.blogspot.com. Y si no, el viernes que viene aquí en Latinoamericano. Te recordamos, a las 11 en Aguafuertes Roqueras se están sorteando las entradas para ver a los Cafres en Mystic en este ciclo alterno. Tres entradas, una para los Cafres directamente y otras dos para el salón número 2. Y ya nos vamos porque le vamos a dar un poquito de agua al Auti. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre... No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno.